Hermano, yo solo bancándome la lacrimógena culiá, hermano. Era una nube, weón. Eran como 20 lacrimógenas tiradas por cada vago que había, weón. Habían cabros chicos de séptimo que les pegaban en las manos para que se soltaran de la reja, hermano. Weón, yo lo vi desde la parte de dentro, weón. Lo único que tenían fue salir a salvar cabros chicos botados en el suelo, weón, llorando, weón. No sabían qué hacer, weón. Había gente botando sangre por la boca, weón. Había un cabro con una bomba lacrimógena, como que le pegaron en la cabeza, weón, con la weá, no sé, weón. Quedó la cagada, hermano.